Muy buenas noches desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, programa dedicado a esa forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien nos habla, Gabriel Truán. Esta noche estará compuesta por una selección de piezas de jazz, evidentemente, pero relacionadas con el blues, temas que son como puentes, inicio, cuerpo y término de un camino dibujado por el padecer. El blues tiene la cualidad de ser enlace, espontaneidad en tierra ajena, brote de quien dejó el hogar y anhela el regreso, aventura doliente, pérdida, amor desdichado, condena injusta de un diablo que observa. El blues estuvo en los orígenes de casi todo, del jazz por supuesto, y en el jazz encontramos al blues improvisado, la cadencia de la nota determinante, las ciudades con sus garitos, la necesidad del murmullo de una luz mortecina, la longitud de las frases que son lamento, humo, estímulo y desgracia. Escuchamos jazz y el blues está contenido, como centro desplazado en la órbita de un sonar hermoso y necesario para cruzar al otro lado. Parece que lo recuerdo, todos lo recordamos, al escuchar la mirada ciega de los músicos y su palpitar sonámbulo por las calles de Chicago o de Nueva York, llegando desde aquel sur agotado. Algún día dedicaremos un programa a esos clubs imprescindibles en el devenir del jazz. Ahora, como digo, nos detenemos en algunos temas que trazan puentes, vegetales, diría, orgánicos, de tránsito infeliz y sombras roncas que todos llevamos dentro, gracias siempre al blues. Thank you. Thank you. Hemos comenzado con Coleman Hawkins y su Soul Blues, acompañado de Kenny Barrell a la guitarra, Ray Bryan al piano, Wendell Marshall al contrabajo y Osley Johnson a la batería. Estamos en 1958 y nos vamos al 56 para escuchar una grabación de Sonny Rollins titulada Blue Seven. La formación se completa con Tommy Flanagan al piano, Duke Watkins al contrabajo y Max Roach a la batería. Thank you. Una década antes, Lester Young grabó un precioso tema titulado No Ice Blues. Mm-hmm. Y vamos con nuestro siempre querido Duke Ellington y su famoso Gyps Blues. Arblicky reunió para este trabajo de 1959, titulado Drums Around the Corner, a una formación compuesta por Lee Morgan, Bobby Timmons, Jimmy Merritt, Paul Chambers, Philly Joy Jones, Roy Hines y Ray Barretto. vamos a escuchar un magnífico blues titulado Blakey's Blues. Y directo desde mi cumpleaños, feliz entre otras cosas por este regalo que me hizo Arturo, un discazo de Mingus titulado Three or Four Shades of Blues, del jazz hacia el blues y viceversa, aquí te lo dedico a tu efervescente cantina, este Nothing Ya Head Blues de 1977 para Atlantic Records. Thank you. Bueno, pues tras esta tela teñida de todas esas cosas de las que gustaba echar mano a Mingus, terminamos el programa de esta noche con algo más trepidante. Invitamos a Oscar Peterson a unirse a esta emisión con su do indispensable Sea Jam Blues, composición de Duke Ellington de 1942. Muy buenas noches y no olvidéis que el arte es un acto de resistencia. Thank you.